¿No sería genial purgar a nuestra sociedad de todo el arte moderno degenerado que es implacablemente empujado por nuestras gargantas? Está mal ejecutado, no requiere ningún talento, degrada el espíritu humano, es completamente judío y hace que las personas sanas se sientan físicamente enfermas. Bueno, los nacionalsocialistas, dirigidos por un talentoso pintor llamado Adolf Hitler, vieron este arte como una amenaza para el bienestar de la gente alemana y decidieron hacer algo al respecto. Lo llamaron Entarte de Kunst, o sea arte degenerado, y pusieron en cuarentena las piezas que consideraron subversivas, poniéndolas en exhibición para que la gente las vea en su contexto adecuado. Los alemanes se alinearon por miles para ver la exhibición de arte degenerado y reírse de las creaciones grotescas que los judíos habían estado pasando como algo valioso durante la República de Weimar. En comparación con la obra de arte promovida por los nacionalsocialistas, el arte degenerado se parecía al trabajo de niños con enfermedades mentales que realicen pinturas con los dedos. A los medios de comunicación judíos les encanta explorar todos los tesoros invaluables que fueron destruidos por los nazis, pero nunca les oirás mencionar todas las increíbles obras de arte, incluida la arquitectura, que destrozaron en una tormenta de fuego en Dresde, en conjunto con cientos de miles de almas torturadas, gracias al odio asesino de los aliados. En 2014, hubo una exhibición de Entarte de Kunst en la ciudad de Nueva York que en realidad mostró el arte sancionado VS. El arte prohibido. Durante el ascenso de Adolf Hitler al poder en la década de 1930, uno de los muchos grupos a los que se dirigió durante su búsqueda para rehacer el mundo con su imagen fue el de artistas modernos. Los nazis confiscaron obras de Matisse, Van Gogh, Picasso y otros, y en una exhibición de arte histórica en 1937 exhibieron piezas de arte moderno como arte degenerado. Erin Moriarty de 48 Hours nos lleva a un recorrido del evento recreado en el Neue Galerie en la ciudad de Nueva York. Es algo cómico, aunque al mismo tiempo terriblemente trágico, observar cómo estos supuestos expertos tratan de hacer que el arte degenerado parezca intelectual e importante al denigrar las obras maestras clásicas europeas. Me atrevería a decir que incluso algunas personas que han sido completamente adoctrinadas en el sistema judío caminaron a través de la galería y se sintieron más atraídas por el trabajo de los malvados nazis. La belleza real, la excelencia y el arte son vilipendiados por nuestros gobernantes judíos porque nos inspira a la grandeza, y también porque ellos nunca pueden alcanzar alturas tan gloriosas. Quieren infectarnos con su propia degeneración y degradar el espíritu de nuestra gente, para que seamos más fáciles de gobernar. Quieren que todos estemos atrapados en el barro y no alcancemos las estrellas.